pie, con un viejo apoderado, con un viejo me asocié, con un rico apoderado, que todo me había quitado, y yo con nada me quedé, que todo me había quitado, y yo con nada me quedé. Siento envejecido.